inútil. En realidad soy tutor de castellano. Tengo titulación. ¿Puedes decir eso en castellano ahora? Duermo tarde en castellano. Una hora más. No rayar mi coche. Necesito ayuda con el castellano. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Un calor de este pegajoso, horrible, insoportable, que te da dolores de cabeza. Pero aquí estamos todos ahí al pie del cañón, todos entregados a nuestro programa, a nuestra pasión. ¿Qué tal? ¡Qué emoción hay aquí! Estamos yo, el genial Bob. El burro por delante. Gracias. Me está aplaudiendo en su casa ante mi nombre. Tenemos aquí a mi derecha al loco Randy. Increíble, cuánta locura, Randy. Tenemos a la disparatada Jardita aquí enfrente. ¿Cuánto disparate? Tenemos al viejo Mickey, al viejo Freddy, perdón, aquí a la izquierda. Al viejo, ¿no? Al joven. Al joven, al siempre joven Freddy, perdón. ¡Cuánta juventud! Siempre joven, increíble. Estamos apasionados hoy. Madre mía, es que no se apunaba a una presentación con vosotros y con este calor. ¿Sabes qué pasa? Que encima hay que apagar el ventilador de Radio Carcajal, porque si no entran los micros y es como... ¡Pero que Freddy no sopla! ¡Freddy, sopla! Mucho más, mucho más. Bueno, bueno, esto lo mejora todo, ahora sí que sí. Bueno, hoy venimos como siempre con esas cinco noticias que tenemos todas las semanas de cosas disparatadas y de mucha actualidad. Igual la gente como yo, hay una noticia mía. Disparatada. Bueno, y además estas semanas son especialmente buenas y de actualidad. Hablamos de crisis, de Bankia, ¿no? Eso hablará luego Diddy Kong. Creo que hablamos de tonterías, porque también tenemos la actualidad con Diddy Kong. La gente en Twitter nos dice, pero qué bueno la actualidad, queremos saber la actualidad. La gente no se entera si no se lo cuenta Diddy Kong. Claro. No saben qué mundo vive. Es como Matías Prats y luego está Diddy Kong. Yo lo tengo ahí en un altar. No, de hecho Diddy Kong está un poco por encima. Sí. Está Diddy Kong, Matías Prats y Iñaki Gabilondo. Y los santos arriba, ¿no? Y luego estamos y luego nosotros contando la actualidad. Es que, de verdad, las noticias de hoy me A tope. Son apasionantes, son increíbles. Actual, pero imposible. Tenemos también una sección de críticas de Film Affinity. Genial. Que se ve que las gastamos todas con la primera sección que hicimos hace año y pico, con lo cual, sabe Dios cómo va a salir esta. Un año entero. Chicos, esto da para sección. Esto da para sección, chicos. Bueno, Bob, pues venga, haz la sección. Chicos, que no daba para sección. ¡Qué error! ¡Que no daba para sección! Las culpas a Bob. Pero no pasa nada porque tenemos un capítulo doble juntado en uno de Enfermero Donde, donde se empiezan a resolver los misterios y tenemos un enfrentamiento apasionante. Hay que hacer en anteriores episodios. ¿Qué ha pasado? Recuérdanoslo tú, el artífice. ¡No me acuerdo ya! Sí, hombre, en anteriores episodios había lucha entre cosas sónicas que podían destruir el planeta y el enfermero... James Cameron estaba por ahí, y Jaime Bauer y Margarita, era una y el cosa apasionante. Y el enfermero debía decidir si salvaba la vida a Margarita o Jaime o destruía el universo. ¡Qué tensión! Esto es como el Perdidos español radiofónico. Está ahí. Os recordamos también que está abierto el concurso de adivinar la frase de inicio del programa. Bueno, frase sí. fina a la de hoy. Es buena. Es muy buena. Dice Matt Rallis, nuestra campeona ya, dice... Que está sudando, que no la encuentra esta frase. Está... No la encuentra, pero Madraelis, ¿alguna la has buscado en Google? No me lo puedo creer. Yo creía que todas las habías adivinado. Tenemos también ojo, Sleeping Geek, pista, community. ¡Bravo! ¡Hala! ¡Bravo! ¡Que lo envío a todo el mundo! Es muy buena pista esa, ¿eh? Tiene que decir el capítulo. Tenemos también abierto el concurso del sketch invitado, donde podéis lanzarnos vuestro sketch, haceros famosos. Hace mucho que no nos llegan. Las ondas, cierto, esto hay que aprovecharlo, ¿eh? Y yo soy de gente que nos iba a enviar sketches, pero al final se ha rajado. Por favor, enviad sketches y os recordamos también que podéis contactar con nosotros en Twitter a través de arroba en equivocación y en Facebook, y que esto es Normas de Equivocación, programa 67. Let your ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Cárcel de hombre, bonito. Cárcel de fenómeno. Ya sabes, tenemos dos, ya tenemos cuatro. Y empezamos las noticias hablando de David Hasselhoff. ¡Oh, David! Te queremos, David. Querido David. Esta canción bonita era de Campamento Flippy. Película buena, buena, buena. ¡Lo flipas con Flippy! ¡Un minuto sin hablar! ¡Felicidades! ¡Genial! Que hace 14 años David Hasselhoff interpretó a Nick Furia en la TV movie Nick Furia, agente de SHIELD. Que dice Bob que en castellano se llamó... Yo qué sé, no me acuerdo ya, pero no tenía... Trampa mortal, agente de escudo... O... No sé, era una TV movie con David Hasselhoff, tío. ¿Cómo se suele llamar esas cosas? Pues no, escudo furioso... Contacto letal. Sí, algo de eso, sí. Y que ahora ha declarado sentirse muy enfadado con Marvel, ya que declara que su Nick Furia es el verdadero. Claro que sí. No hubo ninguno antes. Por eso, este es David Hasselhoff cantando. Bueno, David. Decimos como curiosidad, David Hasselhoff tiene un disco de vinilo. ¡Trivia! ¡Qué bien! Razón por la cual aún no ha visto Los Vengadores. Ajá, bien hecho. Según él, A.B. Arad y Stan Lee le aseguraron que sería Nick Furia para siempre. Una promesa que rompieron. ¿Será usted Nick Furia para siempre? ¡Señor Lee, fuera! ¡Que no le tengo Nick Furia aquí! ¡Eh, tú, calvo! ¡Tú vas a ser Nick Furia para siempre! ¡Ah, genial! ¡Amigo, chico, comió los Vengadores! ¡Espera! ¡Tú, el otro, el feo! ¡Vas a ser Nick Furia para siempre! ¡Bien! ¡No, la chica! ¡Vas a ser Nick Furia para siempre! ¿Quién soy yo? ¡Soy Nick Furia! ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Y antes... ¡Hasta luego, señor! ¡Bravo! Ya se ha ido Nick. Y ante estas especulaciones, Marvel ha decidido hacer el cambio justo, pero justo, para la segunda parte. ¡Qué casualidad! ¡Oh, no! ¡Por todos mis escudos americanos! Thanos ha descubierto la puerta galáctica de entrada a nuestro universo y va a destruir Nueva York. Capi, yo puedo ser muy útil. Ah, sí, Viuda Negra, mucho. Tú mírales con cara de mala leche y no te muevas, ¿vale? Tú ahí quieta. Jo, Capi, pero mis técnicas de interrogatorio son muy útiles. Oh, sí. Mira, yo le digo, a ver, Thanos, ¿tú eres malo? Y así sabremos si es malo o bueno. Que no. Necesitamos ayuda de verdad. Llamad al comandante Furia. Bueno, vale. Hala, ya está de camino. Ay. Capi, un guardacostas corre entre los escombros nada más que con un traje de baño y un salvavidas. ¡Maldito loco! ¡Voy a rescatarle! ¡Iron Man, cúbreme! ¡No, no necesito que me rescate! ¡Pero oiga, huya de los malos! ¡Que es peligroso! ¡Jamás! ¡Yo nunca huiré! ¡Soy lo que necesitáis! Joder, pues al menos deje de correr a cámara lenta y dese un poquito de vida. ¡Tranquilos! ¿Alguien ha llamado al carismático Comandante Furia? Sí, yo, el Comandante Furia, ¿dónde está? ¡Delante de ti, soldado! Pero usted no es el Comandante Furia. ¡Hala, cómo que no! ¡Pero si usted es Mitch Buchanan! Capi, Viuda, Vengadores en general. ¡Oh, el comandante Furia, de verdad! Quiero presentaros a mi hijo. ¿Qué? Sí, el nuevo Comandante Furia, que yo es que voy a retirar la pesca de la trucha en Yemen, la verdadera pasión de mi vida. ¿Pero Comandante? ¿Qué? ¿Te das cuenta de que soy un tipo congelado desde los años 40 acompañado por un dios del trueno, un hombre que se convierte en un monstruo verde y un millonario en una armadura hipertecnologizada? Además de la carismática mujer de los interrogatorios y el tipo de las flechas. Sí, ala, cállate que estamos hablando los mayores. Bueno, eso, que estamos luchando todos estos contra una amenaza extraterrestre galáctica de dimensiones épicas. Ay, si es que mi hijo no es capaz de mantener el tipo, ¿no, Capi? No, insinúo ni que en estas circunstancias que tengas un hijo blanco 4 años menor que tú que va por ahí vestido con un traje de baño rojo, es difícil de creer. ¡Soy César porque no me ha visto correr! ¡Ah! ¡Las lorzas! ¡Mis ojos! Capi, Viuda, no ofendáis a mi hijo. Es capaz de hacer muchas cosas con ese salvavidas y ese... bañador y con esa estilosa manera de correr a cámara lenta y Nick Junior, hostia, para allá. Perdón, papá. Así que Capi, Viuda Negra y Oscar con el marrón, que yo me piro antes de que la ciudad explote. ¡Au! Joder, bueno, a ver, dale los órdenes, Nick, ¿qué hacemos? Ya lo sé. A ver. Correr a cámara lenta, mirad. Que no, que qué hacemos ahora que la gigantesca nave espacial de Thanos está destruyendo Nueva York y el mecanismo del día del juicio amenazando la existencia de nuestra raza. Ah, eso pues. ¡Anda, un salvavidas! ¡Uy! salvavidas. Madre Dios, venga, salva al tío o algo, Nick, por favor. Nick Fury Jr., es tu oportunidad. Toma salvavidas de urgentes de la playa. Amenaza intergaláctica. Hostia, ¿le ha dado de casualidad? ¡Ajá! ¡Nick Fury 1, Thanos 0! Thanos está cabreado y ha activado el dispositivo. ¡Rápido, corred! ¿Entonces lo he hecho bien? ¡Baile de la victoria! ¿Pero qué haces, inútil? ¡Pero corre a cámara rápida, que Thanos te va a pisar! ¡Pero es por el dramatismo! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Tranquilos, ni me miréis, que he vuelto por la caña de pescar. Esa cosa roja aplastada en el suelo es mi hijo. ¡Felicidades, comandante Furia! ¡Ha vuelto! Mierda. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y de conductores de coches fantásticos a fantásticos conductores de coches. ¡Oh, increíble, increíble! Mira, chicos, está el final. ¡Qué buena, eh! ¡Adoradme! No. Sigue leyendo. Hablamos ahora del piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. ¡Ritmo, ritmo! Que ha revelado a través de distintas redes sociales que tiene como amuleto una figura de Asbel Land. ¡Hombre, Asbel! ¡Cielo! ¡Asbel! ¡Hombre, mi amigo Asbel! Uno de los personajes del videojuego Tales of Graces. ¡Oh, Tales of Graces! ¡Ah, Tales of Graces! Sí. Es que es el cuento de la gracia. Es el cuento de un monologuista. Además, ha afirmado que nunca se separa de él. E incluso el videojuego tiene una propia sección en la página web del piloto. ¡Qué bonito, qué romántico! Que pone, mi personaje, no sé de dónde es esto, güey, qué risa. Y para que nos cuente más detalles sobre ello, tenemos aquí al protagonista de los hechos, Fernando Alonso. Hey. Bueno, Fernando Alonso, parece que tenemos a alguien famoso, de verdad, vamos a andar en su impactante carrera. Sí. Cuéntenos, ¿cómo resume esta última década en el coche? Bien. Estará contento con el último podio de Mónaco, ¿no? ¿Le fue muy difícil hacerse con él? Venga, ya que estamos, háblenos de la tontería esa, de que tiene como amuleta una figurita de un videojuego y vaya chorrada, ¿eh? Guau, guau, tío, guau, me encanta Tales of Graces. Cuando estás en Efinea y tienes un mogollón de artes y un montón de ciras, es impresionante. Porque primero vas a Windows, luego te pasas por Strata y finalmente a Fender. Y tratas de terminarlo, es súper épico. Te vas a la ciudad y luego exploras una mazmorra. Y cuando matas a un enemigo, vuelves a la mazmorra para acabar con el enemigo maldito que siempre había estado allí. Señora, no, bueno, menos mal que se ha animado. Me tengo que ser importante que esto esté primero en el mundial, ¿eh? ¡Ay, qué alegrón! Que yo es que soy muy aficionado a la Fórmula 1. Estoy especialmente encantado de tenerle aquí. Para mí es un héroe. Y más importante que la ciencia, que es usted Dios, Fernando Alonso. ¡Dios! Yeah. Sí. ¿Y qué planes tiene para el futuro? ¿Seguirá entrenando para hacer más significativa la distancia que mantiene con Vettel y Weber? Sí. Bueno, pues nada, ya que está usted poco hablador, le despedimos, ¿eh? No sé yo si traerle como invitado ha sido lo más acertado, igual. La noticia esta del Tales of Graces no era la más... ¡Oh, genial, genial! ¿No? Cuando tienes que buscar a una chica con amnesia y llevarla de vuelta a su aldea, porque Asbel y Albert son los putos amos y se quedan con ella y le llaman Sofía. Y cuando viene a visitarnos Richard, el príncipe de Windows, y nos hacemos sus amigos y luego vamos con él a Barona y nos colamos en un castillo y encontramos a Richard inconsciente por culpa de un monstruo. Entonces va Sofía, que es la hostia, derrota al monstruo, pero Sofía se muere salvando el honor de todos. Entonces nosotros honraremos su... ¡Alonso! Te quiero mostrar valor en su carrera, no de la mierda esta del juego, que soy un aficionado de primera Fórmula 1. No tiene algo que decirme como fan número uno. ¡Es el hombre más feliz del mundo! Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya puede dejar la tontería esta de videojuego, que ha sido una excusa para que Randy... Y entonces luego, 7 años más tarde, Cheria decide, dice Asbel, que su padre había muerto en defensa del Land del país vecino. Y entonces una chica muy parecida a Sofía, que murió por el monstruo, si os acordáis, nos defiende los enemigos y el ejército defiende, le invade y... no les he contado nada de los gráficos, están genial, porque parecen anime y son súper inmersivos. La jugabilidad de Tales of Graces es altísima porque se crea un propio mundo en sí mismo que nos atrapa y yo lo considero un imprescindible. Podéis leer mi reseña sobre este y otros videojuegos en mi blog, que no os quita nadie. Ala, que sí, dediques a lo suyo, que es por lo que le pagan. Nosotros queremos a estrellas serias que nos hablen sobre su proyección artística y no a gente como usted. ¡Fuera! Vale. He llegado a tiempo. Todavía está sola la piba de... Yo no soy camarero, soy socorrista y mi misión es salvar tu corazón que está en peligro. Salta a la vista que necesita un poco de mi amor. Yo no soy camarero, soy socorrista. Iván Zayas, te queremos, pero no tanto como al alcalde. Qué bien, qué bien hilvanado, qué bien hilvanado. Pero sí, lee por favor la conexión. Porque pasamos de conductores millonarios a alcaldes que quieren serlo. Yo quería innovar, pero ya veo que no me dejáis innovar. Os gustan estas... No improvises, lee el guión, por eso lo hemos estado 10 años preparando. Sí. Y es que el alcalde de Oleiros, un pueblico de Galicia, pretende crear una tasa para, entre otras cosas, cobrar a las personas que necesiten ser salvadas en la playa por un socorrista. De hecho. No te vas a morir, ¿sabes? Ya que te vas a morir, ¿qué te importa dar el dinero, no? ¿Cómo va esto? Este servicio pasará a costar casi 12 pavos la hora, que no está nada mal. Y otras tasas que podrían ascender hasta 39 pavetes más. Pero 12 euros la hora, o sea, si el socorrista tarda 2 horas en salvarte, son 24 euros. O si tarda un minuto, ¿cómo? Si tarda un minuto, le das 10 céntimos, ¿no? No, le pagas una hora, ¿no? No sé, un poco... Hombre, supuestamente... Algo tienen que vivir. Si te vas con una prostituta y te vas con ella media hora, aunque te dure media hora, tienes que pagarle la hora completa. ¿Cómo lo sabes? ¿Eh? Porque me he informado, Freddy. Claro, ¿cómo? Claro. ¿Cómo te has informado? Con... No será el único servicio que pasa a cobrarse, ya que el alcalde aún quiere cobrar por socorrer en otros accidentes. Por cierto, nunca, no me he ido de putas. No piensen ustedes mal, por favor. Bueno, sí. No vamos a desvelar... ¡Que no me he ido! No lo desvelaremos, chicos. No, a ver, que no es nada malo. Lo misterioso, que no, misterioso. Pero, ¿qué le decís? Por esta cosa que tengo en el pene grande, que es una infección, pero ha salido mágicamente. Chicos, salvemos la dignidad de Randy con las primeras imágenes de la playa en la que ya hemos entrado en vigor esta medida. ¡Rápido, CJ! ¡Un tiburón ha mordido a un bañista! ¡Maldita sea! Como vigilante de personas inocentes me debo a aquellos en apuros. ¡Vamos allá, labor altruista! Tranquilos, la asistencia sin ánimo de lucro ha llegado. ¿Dónde está el herido? Que mi amiguillo se ha quedado sin pie. ¡Ah, mi pie favorito para caminar! ¡Oh, Dios mío! Este hombre necesita primeros auxilios urgentes. Yo misma se los haré. Rápido, deme esa pomada y los 45 euros de la reanimación. ¿Pero qué reanimación? ¡Ni que ni yo muerto! ¡Soy consciente que es el pie lo que...! ¡Tú metame lo que sea por mi amiguillo! Ahí tiene dinero. ¡Vamos allá! ¡Boca a boca! ¡No, oiga que...! ¡Dios mío! Es más grave de lo que me imaginaba. Se resiste. Rápido, pásame el desfibrilador y otros 89 euros. Pero oiga, 89 euros, otro dinerillo para el viaje de vuelta. ¿Quiere que su amigo muera, maldita sea? Niño. ¿Quiere verlo desangrarse? ¿No? Pues pague. ¡Pague! Vale, baliño, baliño. ¡Pero que ya estoy bien! ¡Descarga! ¡No, que soy piel o que...! ¡Maldita sea, le perdemos! Debemos recurrir a una medida desesperada. Llevarle al hospital a que un médico especializado devuelva a coser el pie y le permita rehabilitarse sin problemas. Por fin, eso sí que... Serán 457 euros con 40 céntimos. Pero oiga, que solo tiene que llamar al hospital. Ya, claro, cómo se nota que no tienen ustedes Vodafone, ¿eh? Y además se nos quedan 2 euriños. En ese caso tienen 2 opciones para curar el pie. O le pongo una tirita o le desfibrilo otra vez. Bueno, pues tirita, supongo. ¿Te sientes mejor, Alvariño? Pero si me estoy desangrando y muriendo rápidamente, me he pegado la tirita en la frente. TJ, brillante una vez más. No me des las gracias. Solo lo hago por el canto de amor de mi ex enfermo. ¡Me muero! Espera, TJ, el tiburón está devorando a una víctima en mar abierto. ¡Debemos ir para allá! ¡Me ayuda! ¿Qué dice? ¿Visa o Mastercard? ¡Mastercard! Pero si da igual, nosotros en efectivo con PayPal. Es que es por las comisiones, ¿sabes? No me acuerdo de mi contraseña, me muero. Joder, menudo, tío, qué pesadito. A ver, venga, le aceptamos la Mastercard por una vez pagando el doble. ¿Cuál es el número de comprobación? 5, 6. Oiga, joder. Aquí intentas ayudar a alguien y nadie coopera, ¿eh? A este paso no llegamos a fin de mes, CJ. Los del servicio de recogida de cadáveres se forraron el otro día con el maremoto y nosotros aquí a 2 velas. Espera, ¿qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo rebotan esos melones? ¡Que no pasa hambre ese culito tan rico! ¡Ustedes, pervertidos! A ver, ¿de qué va esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Menuda vigilanta más! ¿Vigilanta? Sí, con su par de vigilantas ahí. Pero si son ustedes pajares y exceso. Nada, como altruista vigilante de estos inocentes bañistas, es mi deber protegerles de sus lascivas miradas hasta que no apoquinen los 16 euros del impuesto de disfrute visual. Visual no sé, pero tocar se puede tocar, ¿no? ¡Qué melones! 2 cosas. 1, eso serían 80 euros. 2. Rob, decías que los de recogida de cadáveres se habían levantado un pastizal, ¿no? Ya te pillo, toma el arpón, CJ. ¡Ay, que llego, que llego! Cobi, la mascota más genial, vive junto al mar en Barcelona. Y de ayuntamiento sin dinero pasamos a mascotas feas. ¡Qué fea era Kobe! ¡Qué mala era esta serie! Yo tenía los cómics de Kobe que eran todavía peores. ¡Hablamos de Kobe! ¡O si no lo sabíais! Sí, lo he dejado caer de forma sutil, yo creo. La mascota de Barcelona 92. ¿Por qué no hubo serie de Curro y sí de Kobe? Qué injusticia. Qué injusto. ¿De Naranjito llegó a ver? De Naranjito hubo una serie que era, no estaba nada mal, pero de... No estaba nada mal. Curro, cinco años, pero sí, ¿no? Curro, sin embargo, se quedó sin serie. ¿Por qué? Tenía muchas más opciones con la nariz grande, que podía lanzar rayos o algo, ¿no? Así en mi cabeza, por lo menos. Bueno, chicos, rayos. Mariscal claro. Ha afirmado que el color original era gitano. El color original de Kobe era gitano y no blanco. ¿Cómo es ese gitano? Color gitano. A ver, Jarita, si faltaste clase ese día, color azul, rojo, naranja, gitano... Vale, pues. A ver, es el que va entre el negro y el gris, ¿no? Más o menos. El que al pintarlo dices, ¡ay, payo, qué bien queda, qué bien queda! Los organizadores decidieron cambiarlo, porque eran racistas. Además, ¡racistas, asquerosos! Seguro que erais negros o algo. Además, Mariscal se queja de que el copio oficial fuera desnudo, pues en su cabeza siempre iba vestido. Además, ajá. Mariscal se ahorra sus opiniones sobre las mascotas de Londres 2012, sí. Que obviamente no pueden estar al nivel de Kobe. No, porque Kobe era muy bueno. Kobe era otro nivel. Que me gusta mucho. Además, el tío dijo, yo Kobe me inspiré en él cuando vi a mi perro atropellado muerto. Ahí tengo un Kobe precioso. Le quitaron las vísceras que tenía como sombrero en el boceto original. Dice Mayrales, cosas que me hagas de matar. La crisis, el rescate, Bankia, el acento gallego de Randy Mex. ¡Bravo! Y tenemos con nosotros, para comentar la noticia, al... ¡Vino Payo, que tengo que dejar la moto fuera! ¡Va a venir aquí! ¡Me compré a poner unos limoncicos! ¡No hay que limoncico! ¿Qué le traigo, Payo? ¡Limoncico rico, rico, los limoncicos! Señor Kobe, hay que ver lo que le ha cambiado la vida a ustedes desde 1992, ¿eh? ¡Ay, socio, que los años no perdonan, ¿sabes, Payo? Pero vamos, que yo estoy tan en forma como siempre, preparándome para las Olimpiadas. ¡Ay, ay, Olimpiadas! Un poco viejo ya, señor Kobe. ¿Qué año vivirá 20 añazos desde entonces? ¡Ay, mira el Payo descreído! ¿Qué pasa? Como soy un gitano cali, ya no puedo ir a los Juegos Olímpicos de eso, ¿no? ¡Me cago en tu moneda! ¡Si te pudras, te lo malacatones, mala persona! Voy a matar camarón para calmarme un poquito, porque si no saco la sigla, ya quiero ser el anidior, santísimo. ¡Ay, ay, bueno, señor Kobe, vale. Señor Kobe, ¿en qué disciplina va a participar usted? ¿Quizá en lanzamiento de peso o en 100 metros vallas? O... No, eso, comadre. Yo voy a participar en una cosa que he inventado yo, comillo. La primera prueba de las Olimpiadas inventada por un perro atropellado mal dibujado. Oye, que te meto, payo asqueroso. Pues no me dice que si soy un chagger atropellado. Pero qué poco arte, payo, qué poco se retracta, arte. Se retracta, pero payo, vamos, por avanzar, cuéntenos. ¿Se puede saber qué va a hacer en la disciplina esa que se ha inventado usted? Es muy fácil, payo. Yo lo llamo ganar el oro. Bueno, claro, pero eso es lo que intentan todos. Yo lo entiendo, paya. Yo llego para allá cuando está subiendo la cosa esa, el PDU ese, y le ofrezco amablemente cambiarle la medallita de oro por esta monedica de chocolate, ¿eh? Hombre, señor Kobe, ey, francamente, no creo que nadie acepte, pero eso es una locura. Ay, payo, tú no has pillado lo que yo quiero decir. A ver, vamos a hacer una prueba para que vea lo que digo. A ver, tú es calvo, sí. Saca la cartera, imagina que es una medalla de oro, ¿vale? Y es como que vas caminando por una calle oscura, a ver, inténtalo. Vale, bueno, ¿qué calle más inofensiva? A ver, payo, ¿qué medalla de oro más bonita? Única que lleva, te la cambio por esta monedica de chocolate más cara, que me dices, jambo, ¿eh? Hombre, pues casi que no, ¿no? Bueno, pues ya está, ya ven que su respuesta ha sido principalmente negativa. Y ahora que ya está, esta disciplina olímpica es un poquito boba, ¿no? Y que hoy llega la segunda parte, vaya, ante la negativa del sujeto, el calo, usiase el menda, vas a pedírselo de nuevo. Señor Kobe, ¿estás de seguro de que esto ¡me cago en tu puto muerto, payo! ¡Dame ahora mismo la medalla y la cartera o te reviento con la chela! ¡Toma! Y así como se gana fácilmente una medalla de esas en entrenamiento y tontería de los payos. ¿Cómo se cree que en España ganamos tanto en Barcelona? Anda, ¿eh? Madre mía, váyase, por favor, antes de que nos desplume a todos. Bueno, pues me voy a jugar un rato a la consola, payos. Hala, ya está el típico chiste de que tiene la DS, ¿no? ¿Qué dices? ¡Racista! ¡Que ha visto a mi familia darte palo! ¡Yo no tengo esa, tengo la 3DS! Ay, ¿le gusta el efecto 3D o no merece tanto la pena? Bueno, yo me voy corriendo, ¿eh? ¡Hala, hasta la vista, malaje! Mi PSP, mi DS, mi PS Vita, que se las lleva. Ah, las 3DS. ¿Nivel normas? Tu página porno vale mi monitor. Muchas mujeres para yo escoger. Hay lesbianas y llanera de Japón. Sexo bizarro con las y tras este fantástico Dios. Chiste, genial. Igual no lo he pillado su chiste. Sí, lo he pillado. Tras este fantástico chiste, vamos de mascotas gitanas a esposas engañosas. Uy. ¿Qué se tratará? ¿Qué va a tratar aquí esto? Hablamos, me quedo yo en pajato japonito y fugir. Hablamos del caso de Ramadán, que no, si que no del Ramadán a... Prefiero el chiste de la 3DS. Sí, no tiene gracia porque es un hombre de Dakali, y todos los hombres de Dakali son mis amigos. Freddy y yo ya llevamos, Freddy llora. De hecho, todos tus amigos son Dakali, ¿no? Todos mis amigos son hombres de Egipto. que decidió ir a un cibercafé a ver una película porno online. Claro. Hasta ahí todo normal. Sí, bueno, es lo que todo. Freddy lo hace todos los días. Todos los días. O sea, el otro día pasé por el cibercafé de la de casa de Freddy. Estaba, yo a Freddy le conocí así. Él estaba en un cibercafé viendo una película porno y yo también. Porno, sí. Está muy bien porque está todo lleno de colombianos y todo ahí. Oh, oh, oh, ¿qué? Ya estás siendo racista, ¿no? No. ¿Por qué tiene que ser colombiano? Voy a decir, racista es la gente de nuestro Twitter que nos dice: con cobre hay que tener cuidado con el cobre, que igual os lo roban. Que lo roban los cabezas de estudio. Que asco me dan, en serio. Nosotros aquí. Nosotros. Sí, ha vuelto, ha vuelto. Cuando se enteren de que todos mis amigos son gitanos y se van a partir la cara, ya verás qué risa. Nosotros aquí respetamos todas las culturas, eso todas es. Las personas. ¡Aquí no hay que pegar! ¡Come, fuera! Allí se encontró este Dakali, aunque la protagonista le era muy familiar. Sí, la protagonista de porno, la había visto en otra película. O... sí, no, sería no. El María la Piedra o sí. Sasha Grey, ¿no? Allí mismo. No en vano, venga, todas las actrices porno ya no conocemos más. No. Belladonna se llamaba una. Sí, o así. Belladonna. Podemos seguir así durante horas. Un saludo a mi hermano, pero, que ahora pero, se pondría a decir nombres y nombres. ¿Por qué él era familiar, Jarita? ¿Eh? ¿Por qué él era familiar? Ah, no en vano, se trataba de su mujer durante los últimos 16 años. Entonces, era su familiar. Entonces, claro que era familiar. Claro. Imagina el tío, o sea, ¿esto quién ha escrito de muy familiar? Porque me imagino, tal y como está escrito, me imagino el tío viendo la película porno. Esta chica me suena, ¿eh? Está ahí, parece. Era copió y pegado de la noticia. Era su mujer que rodaba porno junto a su amante. La de la mujer, no, la de Dakali, por supuesto. Hollywood ya está pendiente de estos sucesos. Fíjate tú, sí, qué sí. Cosas hay Hollywood. Y nos presenta el tráiler de esta futura e increíble película. ¿Qué me cuentas? Me voy a la oficina, cariño. Vale, ya te esperaré aquí planchando tus camisas y haciendo lo que toda ama de casa tradicional. No sospeches nada, ¿eh? Eso, no sospeches. John y Mary Morstan parecían un matrimonio cristiano conservador normal. John, tu Mary es una auténtica joya, cuídala bien. Pero ¿cómo no voy a cuidarla con lo tranquila que es? Si lo más atrevido que hace es coleccionar preservativos usados. Aunque no sé de dónde lo saca, la verdad. Pero Mary oculta un secreto. Oh, Mary, ¿cómo has podido? Ayer me metí en un cibercafé para hacer el chequeo rutinario de internet para asegurarme de que no apareces en ninguna película porno y... John, no es lo que piensas. Mary, déjase pringar, vete conmigo. Pero ese no es. John, te presento a mi exnovio y actual amante y patinier en el porno, el puto Dani. Pero, ¿qué había escondido en nuestro sótano? Pues preparando la orgía para la próxima cena, tronco, tío. Twenty Century Fox presenta... Mary, ¿significa esto que me vas a dejar? Si siento verdadero deseo sexual por el puto Dani, ¿qué le voy a hacer? Vámonos de aquí, perra. Adam Sandler. Sin Mary mi vida no tiene sentido. Drew Barrymore. Oh, puto Danny, por fin estaremos juntos sin el pesado de mi ex. Y Rob Schneider. Mary, tengo algo que decirte. En realidad soy un traficante de mujeres y solo quería robarte para mandarte a Tailandia. Una descacharrante comedia de Brett Ratner. Pero yo te amo. Lo siento, pero ya te he metido en los productores de una porno snap. Basada en un hilarante suceso real. Las locas de aventuras de una familia americana haciendo porno. Próximamente en los cines más X. Informativos de Radio Carcoma, la actualidad de DidiCon. Nacional. Buenos días, un banquito está muy malito. Internacional. Otros paisecitos tienen problemitas, jopeito. Sociedad. Hay gente que es casadito y otra que se ha divorciadito. Deportes. Se han ganado algunos partiditos. La actualidad de DidiCon. Actualidad quitadita. Siempre vas a los Red Light. A ver películas se puede criticar. Y ya está, el día que tenemos la peor sección, el día que menos nos ocupan las noticias. ¿Pero esto qué es? Ya te digo, ya cada y media y acababa de 29. Este mundo. No, pero generalmente nos pasamos de y media. O sea, Maidales bueno. Está diciendo: Joder, los gritos de Normas no me ayudan con mi migraña. Normas no es un programa que oír y con mi migraña. Y Banana está diciendo que la persona con la que lo está escuchando se está metiendo con nosotros. ¡Oh! Pues... ¿Qué estás diciendo? Pues tú eres feo. Tonto. Es más... Eres un escritor rebelde. Toma. Se llama The Rebel. Se llama The Rebel Writer. Venga, no, decimos... Vaya, vale, bueno. Rebelde güey, ¿no? ¿Te gusta Rebelde güey? Claro. Ahí, y tú eres tonto y hueles a queso. Luego, pero, claro. Tío, eso déjalo para el final cuando insultamos a la audiencia. Ah, vale, entonces no he dicho nada de que hueles a queso. Quizá te lo diga. Muy bien, ahí, eso luego se corta, ¿vale? Bueno, pasamos ahora con las peores críticas que hemos encontrado. Que ha encontrado Film Affinity, nuestro amigo Bob. Que encontré que están desde el lunes colgadas en el Google Docs. Por favor, cambiarlas porque son muy sosas. Vamos a falsificar la realidad, cambiarlas. ¿Eh? Buscad otra. Vale, así que aquí nos va a contar Randy la primera. El nivel de estas críticas son, ¿no? Pues el panel tiene fotografía naranja en lugar de fotografía azul. O sea, preparaos, Randy. Y ¿por qué elegiste estas entonces? ¿Por qué es lo único que había? Era esto o noticias de 5 páginas. Bueno, chicos, meta radio, mucho humor, ¿eh? Meta radio. Mucho humor. Vamos allá con una sección. ¿Sección? Pensad en todo momento la audiencia. Bob ha insistido un año en hacer la segunda parte de esta sección que está, hicimos en el programa 3, creo, ¿no? En el programa 4. No, fue más tarde. O en el programa más adelante. Pero Bob ha estado diciendo: esto hay que hacerlo. Vamos a ver si realmente ha merecido la pena la espera. No. El padrino. Y padrino, la madrina. ¡Ay, qué bueno! O el tío borracho. Si no todo el rato, la media hora se va a hacer muy larga. A la vista está que solo le dieron 3 Oscar. Si hubiera sido mejor, ¿por qué no le dieron más? Vale, ese es el nivel. O sea, de aquí para abajo. No, hombre, vamos a ver, las cosas como son. Es gracioso. A ver, no es gracioso. Sí, claro. Es como decir, si Obama es tan buena persona, ¿por qué le han dado 8 Nobel de la Paz, no? Lo estoy intentando, chicos, ayudadme, por favor. No es salvación de esto. De hecho, parte de esto fue poner críticas de Salo, que es la que viene después del padrino, y que es lo que me motivó a impulsar esta qué sección. Qué triste, Bob, qué triste. Vamos, dice, sección de críticas de Salo. Dice, racismo. ¿Y de terraza? Chicos. Joder, no, de verdad. O sea, prefiero que leamos las críticas y hasta ahí no hagamos ningún comentario. Sí. Randy, por favor, lee. Dice, racismo. Porque sí. La verdad es que no sé cómo la comunidad italoamericana de Estados Unidos, ni el gobierno de Italia, la alcaldía de Corleone, y los defensores de los animales. Para, por favor, es que no puedo seguir. ¡Animales! Esto es desternillante. Imagínate una cabra, por ejemplo. Y está bien escrito, es que qué es bueno. Una risa. ¿Cómo no han denunciado a Francis Ford Coppola por perpetrar esta obra que criminaliza a los inmigrantes italianos que honradamente se ganan la vida en Estados Unidos? Bueno, en este caso... ¡Garante, En este caso, honradamente, no se lo ganaban mucho. Vamos a hacer juegos de palabras, por favor, si no esto no tiene salvación. ¡Racistas! Ya está yendo. Como italiano, vegano y napolitano, de chocolate... ¿Ano? ¿Uno? Dios mío. Me siento furiosamente insultado. ¿Acaso los WASP, no de LinkedIn, son los WASP? Los WhatsApp. Es que, vamos a ver. Me cuesta mucho leer lo que viene ahora y decir, Bob, ¿qué estás pensando exactamente? Hacía calor, estaba cansado, necesitaba ayuda. Los italianos son mafiosos como Don Vito y su banda de seguidores. Los italianos vamos a Estados Unidos para buscar una vida mejor porque nuestro país de origen apesta. ¡Qué gracioso! ¡Qué bien! Y adelante. ¡Oh, qué bueno! Es lo que decimos de España, pero en Italia. Lo mismo les pasa a los griegos. Incluso Grecia apesta más que Italia y es más sucia. Tío, porque es verdad. A lo mejor no. Un saludo para los griegos que nos escuchan. Vamos a ver. Para los yogures. ¡Qué joña! Venga, sigamos. Pero adelante, Bob, continúa. Venga, veamos una crítica de Saló. Fijémonos en Saló en aspectos más cinematográficos. La película es la más impactante de la historia. Es cierto. Fascinante. Es lo que se come mierda. O sea, más impactante. ¡Qué gracia! Ese salón majestuoso. Ese colorido. Esa boda con la gente en pelota. Hablemos de coprofagia, ¿no? ¿Alguien lo ha practicado? Randy. ¿Alguna vez os habéis comido una mierda? De esto que estás en el trabajo y dices, me han dado una mierda para comerme así de grande. Pero sabéis realmente, porque igual sabe bien. O sea, igual realmente en el trabajo se están dando algo bueno. ¿Te han llegado a dar realmente alguna vez un gato con un poco de mierda? ¡Es una mierda! Aquí nadie revisa. ¿Cómo será la mierda? ¿Grande, pequeña, rica? ¿De qué color? Si has comido... ¿La consistencia? No, el peso. Yo sí tengo una duda desde hace tiempo, ¿vale? ¿Sobre la mierda? Sí. Bien, vamos. Vamos a ver, no. Vamos a ver. Si durante un mes solo comes chocolate... Solo comes chocolate. Básicamente. Luego la mierda huele y sabe a chocolate. No, por un momento. Chicos, no. Un nuevo enigma. Si solo comes calabaza durante un mes, ¿tu mierda huele y sabe a calabaza? ¡Increíble! Por favor, que los fans... Si compone contacto en Twitter. Por favor, con el hashtag mierda normas. Cualquier cosa con tal de no seguir con esta sección, por favor, fans en Twitter. Normas de mierda. Normas de mierda, sí. Joder. Que es un poco lo que está siguiendo. Esta segunda parte, la primera ha estado bien, la primera ha estado divertida. Tenía sketches. Tenemos enfermero dónde ahora, que tiene un montón de tensión y una emoción. Ahora no, quedan 10 minutos todavía. Pero nada, venga, vamos, vamos. No pasa. Selecciona, selecciona. ¿Qué es lo más gracioso, Bob? Y ya lo lees y nos reímos. Vale. Y se acabó la sección. Lo más gracioso. Bueno, un saludo hasta la semana que viene. Un saludo para Freddy. Un saludo para Gardita. Saló. Dejo llorar. Ya he hecho el chiste. Sí. Con otro. Saló o cocina, ¿no? O saló o Dios. Entró. Okay, entra, sale. Bueno, vamos con otra crítica. Me parto. Saló o azúcaró. Otra. Si comes mierda, ¿tu mierda sabe a doble mierda? ¡Otra vez con eso! Si comes papel, si comes el guión de normas, ¿tu mierda sabe a normas? ¿Tu mierda sabe a mierda? Sabe a mucha más mierda si comes el guión de normas. Joder. Podemos seguir. Pero, queridos míos, si vuestra queridos míos. Moral, religión, ideología política... Vamos a leer con acento, igual así mejora muchísimo. Ética, estómago, gaznaban, tal... ¿Eso qué es acento? No lo estoy entendiendo nada. Tampoco. Mi pregunta es, ¿por qué os lo tragáis? Freddy empieza a hablar checo. ¿Por qué os lo tragasteis hasta el final? La mierda de la película. Eso es lo que dijo ella. ¿Por qué lo tragaste? No lo entiendo, explícamelo. Me refería a una polla y una mamada. No lo entiendo, sé más gráfico, por favor. Pues, a ver. No seas más gráfico, no, por no, favor. No. Dice a la gente, te odio porque me haces reír con tus mierdas. Gracias, gente. ¡Oh! Sí. ¿A ti? Sí, dice, les hago reír con mis mierdas de... Sabe la mierda, mierda, sabe la mierda, chocolate. No, se refiere a tus chistes, que es una mierda. Sí, también es posible. ¿Por qué no pagasteis el vídeo de DVD y la castigasteis con vuestra más profunda indiferencia en lugar de venir aquí a crucificarla? Porque me la bajé porque creo en la cultura libre. La cultura hola, libre Didier os Rey, hará bienvenido. Libre. Sí, hola, la cultura libre os hará libres. Y yo creo que el vídeo compraste esto en mi DVD porque ya estás pagando las subvenciones. Pero es que yo soy de Blu-ray. Eso es. Esta calidad de imagen y sonido superior. Yo... Bajaros las películas. Existe, no continúa ya, señor pirata. No puedo más. Otra excusa hipócrita que os permite seguir hablando días sin comprometer vuestra pluscuamperfecta y doble moral. Eso, lo de pluscuamperfecta, lo metes en una crítica y ya lo has visto. Colega, esta peli es una mierda pluscuamperfecta. Aunque lo escriba el puto Dani, ya. Y después pones su idiosincrasia, ¿no? Y luego ya dices cualquier chorrada. También. Tío, ¿sabes lo que es la palabra idiosincrasia? Sí, sé que existe. Dios mío, ¿sé que existe? ¿Cómo la utilizas? Fijaos una cosa, dice hasta Marraelis, no quiero preocupar a normas, pero hoy no me estoy riendo ni encuentro argumento de salvación y es la primera vez. Chicos, hay que hacer reír a esta chica. Sí. Venga, vamos. El club de la comedia, va. Vale. A ver si sacáis algo de esto. Es una película necesaria para la historia del cine. ¡Para la historia! Porque no es prescindible. Y es necesaria. Por muchos y variados motivos, que vuestro pretendido buen gusto os impide ver. ¡Buen gusto! Y solo Pasolini tuvo los huevos de hacerla. ¡Hala! Y la mierda. Y fíjate tú, que lo mataron. ¡Hala! ¡Hala! ¡Muerte! Entonces yo me pregunto, ¿quién es el repugnante cabrón aquí? ¡Ahí! ¡Hala! ¡Tú! ¿O no? Vamos a seguir. ¿Ya? Yo soy el que rompe papeles, ¿ya estamos? Tío. Sí, ya estamos. Y hacemos por programa. Muchos consideran esta película como una de las más repugnantes de la historia. Puede que lo sea. Puede. Pero personalmente creo que la chistes con verbo poder. En gran parte del público Freddy, es una prueba. Esto no tiene gracia. No. Debe saltar. Hace una hoja que no tiene gracia. Bla, origen. Origen, vamos con origen. Ah, sobre origen. Leyendo va. Las críticas negativas de esta cinta. ¿Cinta? ¿Ya eres cinta? Listo? Se pone cinta también. Sí. Me he decidido hacer la mía. ¿Mía? Pero no para listo, ensalzar la película, sino para defenderla de críticas poco sostenibles, a mi parecer. La película se sobreexplica hasta lo sumo. ¿Como los luchadores? No sé cuál es el problema, ten en cuenta... Sumo de naranja. Ten en cuenta de que muchos no son tan listos como tú, que te dormías en clase en primaria porque la seño tenía que explicar 20 veces lo que tú pillaste a la primera. Hay que ver qué mundo este. Qué cosas. Y continúa el tío con esta crítica llena de humor que Bob ha seleccionado y Bob dice... haberlo cambiado. ¿Qué pinta Michael Caine? Como si verlo actuar fuera un castigo. ¡Humor! ¿O no? ¿Sabes? Tres párrafos de... Esto lo leo con voz de tonto, ¿vale? Venga. Podrio, infumable, truñazo, es preferible verse casi la pintura de la pared. Sin argumentación ninguna. Ha quedado casi sexy todo ahí, sí, con el silencio. Me ha puesto un claro. poco, ¿eh? Ah, sexy. Quizá. Este es la clave del programa, de esta mierda de programa. Tenemos que hacer que la audiencia se ponga cachonda. Ahí está. Vale. Vamos a intentar que la audiencia se ponga cachonda con una crítica de cine. Vale. ¡Joder! ¡Fracaso absoluto! Estos son los críticos que más gracia me hacen. Dame más, por favor. No puedo rebatiros, está claro. Pues no hay argumentos. Lo único que puedo hacer es recomendaros Emoal, que se mete por el culo. ¡Qué sexy lo del Emoal! O algo por el estilo. Ay, mirad la cara de Randy, por supuesto, favor. Por supuesto, finalmente están está comiendo el micro. Que no pueden soportar que una película del 2010 tenga más nota que una en blanco mirad, y negro. Mirad. Y le cascan. ¡Y son menos cuarto! ¡Momento genial! Y le cascan. Shaman Salva. O que por fuerza la obra cumbre de la ciencia ficción tiene que ser Blade Runner. Y luego se harán llamar cinéfilos, es decir, amantes del cine. ¡Y son menos cuarto, chicos! ¡Genial! Yo estoy mojada, ¿eh? No, venga, vamos. Jaime, Margarita, uy. Pues sí, vámonos, hija. Nuestras potentes armas de fuego nada pueden hacer contra los esminsónicos estos de ahí. ¡Chicos sónicos! Ay, pues vamos a salir corriendo porque a mí me gusta correr porque es una forma muy sana de hacer ejercicio. ¡No tan rápido, señor Bauer! ¡Ale, James Cameron tiene un robot gigante, gigante! ¡Así es! ¡Un cyborg de última generación fabricado con la ayuda de mi fiel ayudante! ¿Está bien así el robot, señor Cameron? ¡Perfecto, Federico! ¡Lo único que se puede es traerme un café! Yo que vine al futuro pensando que esto de traer café se había terminado. No podemos dejarte que continúes tu senda de destrucción, James. Debemos detenerte aquí y ahora. ¿Preparada, Margarita? Ay, pues estoy súper preparada, preparadísima. ¿Preparada? ¡Vamos allá! James, es que no lo ves. El profesor te ha lavado el cerebro. Tú no eres malvado, James. Tienes que recordar quién eres. Simplemente un mediocre director. Ay, pues no lo olvidas. Por viañador, Los vampiros del mar, que es una película muy bonita y muy genial y muy guay. ¡Ahora, Bowers! ¡Preparaos para morir con mi misil de última generación! ¡Disparo en 5, 4, 3, 2, 1! Perdón, señor Cameron. ¡Federico! ¡Maldita sea! ¡No me distraigas con nimiedades! ¡Ah! ¡Quema! ¡Quema! ¡Para que aprendas! ¡Y ahora preparaos a morir en 3D! ¡No! ¿Qué? Estoy hasta los cojones de cómo meterte a todo el mundo. La degradación se acaba hoy. Federico Pérez ya no es el súbdito de nadie. Ahora soy el protagonista de mi propia vida. ¡Ah! ¡Federico, te lo advierto! ¡Retrocede! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Pero cómo? Y que te quede claro. Federico, nos has salvado. Sí, bueno. Oye, ¿y ahora te importaría traernos un par de cafés? ¿Qué? Pero si yo rebelión a la autoridad, sí, independencia... Sí. El mío sin leche con una pizca de azúcar, por favor. Bueno. Y ahora, Margarita, vamos a ayudar al enfermero. ¿No tenemos otro par de capítulos de Fringe así para amenizar esto? No, pero... Una temporada entera. Pero podemos ignorar la sección y hacer caso a Twitter, porque, por ejemplo... ¡Vamos allá! Tu novia, Freddy, está diciendo, cuenta cosas buenas de Thor. Thor es tu erizo. Es muy mono. ¡Ya está! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Bravo! ¡Genial! Creo que cuéntanos no. un poco sobre su fisionomía. Tiene púas por arriba y el erizo con púas. Y entonces se pincha con las púas. Increíble. Sí. Y por qué y la suelta también. Y la pregunta es ¿por qué no le habéis llamado Sonic? ¿Por qué no le habéis llamado Sonic? ¿Tú no tenías voz ni voto o qué pasa? No. Ah, vale. Freddy lleva las faldas en la relación. Ah, lleva falda. Es como un escocés. Es que es escocés, ¿vale? Era lo que estaba diciendo, tío. Es escocés. En realidad soy McMichael. Bueno, bien pensado. ¡Oh, Freddy! Bien pensado. Lo de las críticas no estaba tan mal. No, de hecho sí, estaba bastante mal. Oye, esta mañana nos quejábamos de que hoy y el postprograma, hace tiempo que no hay postprograma. Pues, oye, nos quedan 10 minutos y yo creo que niquelado, ¿eh? ¿Y qué hacíamos en el postprograma? El tonto. Pues gilipollas. Cantado, loco. A ver, peor que esto no va a ser. Y yo, es que, de hecho, yo es que estoy empezando a romper las hojas de la sección, con lo cual... Me parece bien, esto pero... Esto no se va a poder leer. Yo solo quiero que la audiencia sepa unas cosas que estaban escritas aquí. Como Bob, en algún momento de esta semana, ha pensado que esto es hashtag nivel normas. Si parece que seas una cámara, van a rodar obras maestras. Estas obras maestras les digo que si quieren vayan a ver el equipo A, Predator 18, el remake de turno. Es una buena película con un buen guión y evidentemente con su marketing. Hablan de Origen. En un momento, esta semana, Bob leyó esto y se moría de risa en el suelo. Dice, el equipo A, el equipo A. Esto fue el lunes por la mañana en la oficina. Obviamente me moría de risa con esto. ¿En serio? Joder, en la oficina, sí. O sea, no, en algún momento de tu vida te has reído con esto, quiero decir. Joder. Mira. O sea, tú te levantas y dices... Yo me levanto y digo, chan, chan, chan. Creo que deberíamos poner la canción de Iván Zayas y cantarla. No. O sea, solo puede mejorar. Y debo, yo, qué bueno esto del equipo A, tío. Es muy bueno. Sí, tío, y luego hay una. El hay, equipo no lo has pillado del todo, porque el equipo A es una película. Hay una luego de un tío que no le gusta la lista de Schindler y tira. ¡Habla! Y dice: ¿en realidad necesitamos una niña con un abrigo rojo? Dígame el motivo, señor Spielberg. ¡Adelante! ¡Qué risa! Vale. Dice: ¿acaso Didicon podría salvar las críticas? Podemos probarlo, veamos. No le rayes. Perdona, la noticia que existe, Jadita, el ladrón más tonto del mundo como en aquella. Tenemos con nosotros al ladrón más tonto del mundo, del señor Diddy Kong. Ah, ahora sí, pero con las critiquitas no. Ya está rayado. Ya está, ya no me gusta Diddy Kong. Diddy, no te enfades. Luego tenemos una de un tío que le ha puesto un 10 a la triste. Y como nosotros no respetamos la opinión ajena, nos parece muy mal. No. Porque dice... Es una lección de cine adulto, no como el Señor de los Anillos. ¡Ah, qué tonto es! ¿Por qué no le gusta el Señor de los Anillos? Bob. De gente que critica Avatar, también tenemos otra. ¡Hola! ¡Qué tristeza me da ver cómo queriendo ser tan profundos terminan siendo superficiales también quienes critican Avatar con su supuesto guión débil. ¡Qué risa, eh! ¡Qué bonito! Qué bonito. ¿Alguien piensa que Avatar tiene un guión débil? ¡Madre mía! ¡Pero esto es buenísimo! ¿Por qué no estamos ya en el postprograma? ¡Estamos en el postprograma! ¡Ah, pero no nos hemos despedido! Esto no puede ser un postprograma si no nos despedimos. Venga, ¿sí? Total, ala. Estoy diciendo a la gente, esto es un programa experimental, ¿verdad? Sí. ¡Vamos a oscilar! ¡Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo! ¡Hay que aplaudir! ¡Y un hurra! Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Jardita. Hala, un aplauso para Randy. Eso del gran equipo es una manera de hablar, ¿no? Un aplauso para vos. ¿Equipo? Sí, a nuestro gran equipo. Un aplauso para Freddy. ¿Qué programa de historia parte 3? ¡Oh! No, yo creo que lo hemos salvado a tiempo todavía de ser el peor programa de la historia. Pero la gente está en Twitter, yo creo que está diciendo, ¿por qué? Deberíamos insultarles, en serio. No. Solo no lo puede salvar. El insulto le merecemos nosotros. Esta vez solo deberíamos insultar a Bob. Que es el vale. Que se las dejadme. Venga, empecemos. Bob, calvo. Gracias. Te toca, Randy. Bob, tonto. Gracias. Freddy. Bobo. Bob, gracias. Bob, te toca. Bob. Gracias. Hoy, Juan Arias 63 dice, joe, hoy no me gustó nada en equivocación. ¿Por qué será, Juan Arias? ¿Qué será? El problema le tienes tú y no nosotros. Por supuesto. Pero, por ejemplo, también has escuchado gente tan maja como Mazraelis. Esa sí que es una. Ahora decís algo bonito de ella, ¿vale? Madraeli, guapa. Dice, vale, ya habéis salvado el programa. Agrella Galega. Guapo. Tío Serio también. Pero a ver, di quiénes nos insultan y quiénes no para insultarles, vale. O decirles cosas bonitas. Tío Serio está ahí que no sabe si os insulta o no. Bueno, tío Serio, eres un poco serio, pero ahí estás. RTR888 no dice nada. Pues no decimos nada. Pasa. Hala, no te mojes. De hecho, ha dicho tal cual eso, sí. Que se le sorprende que estés mojada con mi voz. Yo sí. No. Hola, muñeca. ¿Qué ha pasado esto? Luego dice Neon Letters, que dice, ¿qué cojones es esto? Bueno, Neon Letters, ahí, también. Mayra Les, que dice, por favor, iros ya. Ala, pues insulto. Neo Rules, que digamos, que hagamos chistes con pedos, que siempre funciona. Venga, va. Oye, los chistes los sabéis otra vez, lo estoy viendo. Sí, ay, sí. Dios, no. Lo veo, claramente. Bueno, Feli. También, acéptalo. También tenemos por aquí a Juan Arias 83. Ya le he nombrado, ese nos ha insultado. El mejor peor sketch de la historia de los peores sketches de normas de equivocación. ¿Cuál? No lo sé. Uno. Ah, vale. Unfollow. Lord Urko, que no nos ha escuchado. Que le hagamos una mención en los audios. Ah, pues unfollow también. Brock. Y tenemos. Sí, le bloqueas. Abananajamo. Unfollow. Y de Rebel Waiter, que nos está insultando a su lado. Unfollow. ¿Qué habrá dicho este hombre? Ahora yo tengo curiosidad. Abananajamo, por favor, ¿qué nos ha dicho tu amigo? Imagínate que pones, normas y lo primero que escuchas es esta sección. Joder, yo insultaría, pues duro, diría, sepárate de tu novio, porque encima es tu novio el que ha causado novio, todo esto. Todo el caos de este programa es culpa de Bob. Todo. Menos mal que podéis hacer unfollow a Bob, si no le seguís, seguidle a @josproncio y luego le hacéis unfollow. Tenemos a un 11. Pero en una captura cuando tenga 500 seguidores y luego que me hagan un follow todos. Tenemos también a 11, chicos. ¿Quién? A 11. Tenemos a Skidinfero y tenemos a un tipo con boina y tenemos a Hidalgo. ¿Por qué tanta gente hoy? ¿Por qué tanta gente? Eso digo yo. Precisamente hoy. Hombre, y cuando sale un programa bien, aportar una luz positiva y es que a nivel personal ya no, nunca me vais a confiar en una sección, con lo cual nunca tendré que trabajar por buscar una sección. En ese sentido. Socorrista, y mi misión es salvar tu corazón. Vale, y ahora que tenemos Freddy, que no niegue, este es un temazo del verano. Canción del verano, por favor. Sí, canción del verano. Pero vamos. Es ya la canción del verano. No, no, no. La canción del verano es esa de yo te esperaré a ver tus ojuelos, mamá. Todavía hay amor. ¿Qué es eso? Y luego te follaré. Y va a ser un tío detrás. Yo te digo que yo te quiero y te sigo queriendo. Y hay un momento en el que dice: yo te llamé y la policía me dijo que te dejara de llamar porque tenía una orden, pero yo lo estás confundiendo totalmente. Bueno, menos mal que estoy desconectado de la realidad. Sí, ¿verdad? La semana que viene, ¿qué tenemos en norma? ¡A Ramón Rey! No, chicos, espera, llama a Ramón, que ha oído el programa, que lo siento, no va a poder ser. Que no es por nosotros, es por él, que le ha surgido un compromiso, que bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ya no es lo que ya espera, no es lo de antes, un ya segundo, no siente lo mismo. Un segundo, nos llama la SER. Ay, que no nos coge el programa ya para verano. Pero que ya no, que ha cogido a los... Nos comentan por aquí que este ha sido el peor programa, o sea, peor que el peor programa parte 1 y el peor programa parte 2. Y peor que el piloto y... Pero... Hombre, ya tanto... No sé yo qué onda al nivel de los orígenes. Un aplauso a Bob, que ha causado todo esto, porque las noticias no han sido tan horribles. Ha sido horroroso. Ha sido un programa... Gracias. A ver, el programa no, ha sido una segunda parte. Sí, o sea, yo imagino que una... Me encanta Freddy, porque hablamos todos y Freddy va a su puta bola. O sea, ¿qué va a hacer Freddy? Hablas entre vosotros, por favor. ¿Quién es? Atención, Mayra les pide un saludo para su abuela de parte de Freddy Burge. Hola. Hola, abuela. Asustamos un poco a la abuela de Mayrale. Venga, vale. Cuando metemos la polla en un culo y ese culo no está limpio, después, ¿con qué os laváis? ¿Con toallitas de bebé o con simple agua de la ducha? Freddy es la familia de tu es novia. Una gran duda. Ni nos va ni nos o viene. Quizá, a ver, quizá yo creo que necesitas que otra persona te lo limpie con su lengua. Yo creo que es la mejor opción. De culo a boca. De culo a boca. Y esa tiro porque me toca. ¡Ah! ¡Ah! De culo a boca es algo que nunca he probado. Me está esperando aún más. Que sí. Que ha hecho. Es que tenemos un. Tenemos un código. Un código. Jardita, Freddy, creo que el código ha sido H20. ¡Bombardear el colegio de al lado! ¡Vamos, rápido! ¡La bomba! No, chicos, no, que era J36. ¡J36! ¡Que me trajeres una Coca-Cola! ¡J36! ¡Pues ya tienes una! ¡Otra! El colegio no explota en realidad, es un efecto que he hecho yo, porque yo puedo hacer sonidos, ¿vale? Soy como el personaje de Loca que hay. De hecho, vamos a empezar. Pone el primer efecto: Vengadores más explosiones. Vale. No, primero tendrás que cantar la intro, Bob. No se la sabe todavía. Canta un poco, Bob, en serio. No se la sabe. Prefiero las ¿Quién lo canta, Bob? ¿Eh? ¿Quién lo canta? ¿No está ahí? ¿El grupo? Está pillado, La Casa Azul. Hostia, que no lo sabe. Empieza por L también, pero no en La Casa Azul. Qué vergüenza. Ángel Martín. Qué vergüenza. O sea, no qué vergüenza Ángel Martín. Ángel Martín no está bien. Por si no soy, lo dices, ¿no? Sí, Ángel, un saludo. Estás invitado. Estás invitado al programa, Ángel. Tío, no, que no se acapara. Nacho, también Nacho se está subiendo. Nacho ya viene. Deja un momento. Y ya estás invitado. Nacho, acabamos de decir que eres drogadicto. Si quieres venir, pues ya sabes. Su majestad. Si quieres venir, te haremos delante de ti lo de. Su majestad. Te haremos drogadicto. Solo la Jarita, que está asesinada con ello y lo hace cada vez que mencionamos tu nombre. Nacho, te quiero. Su majestad, ¿podemos comer unos nachos? Tal cual, además. ¿Y nachos con queso? Da igual. Sí, con queso es igual, o sea, no. Ñam. Que no, tío, que es. Come Nacho. Ñam, ñamito. ¿Come Nacho nachos? Es la pregunta que lanzamos a la audiencia. Nacho, contéstanos. ¿Nacho come nachos? Gracias, querido público. Está diciendo la gente, el mejor preprograma de la historia, sé que nos acordaban de eso. Porque habíamos hecho uno antes y no fue muy bueno. Rompí papeles, puedo romper papeles si la gente no, no, después. Pregunta después, si la gente quiere que rompa papeles. Cosas funcionando en Radio Carcoma, esto que es el apocalipsis. Se nos preguntamos. Esa es la risa casual de Randy. Es que tengo diferentes risas, esta es mi risa guay. ¡Guay! Increíble, es súper guay. Vamos, sí, sí. Chicos, un poco de silencio para que los fans puedan grabar el programa y hacerse la biblioteca de risas de Randy. A Randy, ver. Adelante, tus risas. Esta es mi risa. No, no, ya tarde, no nos gusta ninguna. Sigamos. Pero mi risa real. La crisis bursátil en el entorno actual. Freddy, ¿qué opinas? ¿Cómo ves exactamente la gestión económica que está haciendo Rajoy en frente al gobierno y también sus acólitos y sus subordinados? ¿Sus acólitos? Son multiculturales. Por ejemplo, el ministro de Cultura, Wert. ¿Qué opinas de esa gestión que está haciendo? Ese Wert. Hombre, el ministro de Wert está un poco ya desapercibido últimamente con lo de... Fascinante, Freddy, gracias por esa conversación. Jardita, pasamos a ti con un tema industrial. ¿Qué opinas de la generación de empleo industrial en la parte norte de la península? Sabemos la culpa es de los padres. Que era una zona anteriormente muy industrial que después se abrió hacia el turismo, pero ha vuelto otra vez debido a la crisis. Se plantea volver hacia el sector industrial. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo es el Ministerio de Fomento? ¿Cómo debería tratar esa situación? A mí no me preguntes, solo soy una chica. ¡Estupendo! Randy, pasamos a ti con la última cuestión. Sí, por favor. No sé, es que se nos han acabado las cuestiones. Ya se te ha acabado el vocabulario. Tetas. ¡Ah! Increíble, Randy, salvo el programa una vez más. Una vez más, perdona. Una vez más, la primera. La primera vez que sale el programa. Vamos a empezar porque esto que se está quedando genial esto. Sí, no, no, nada más de sí, chicos. ¡El cuervo! ¡Cuervo! ¡Perfecto! ¡Te queremos, cuervo! Freddy, el otro día editando salió el cuervo. ¡Me cago en tu puta madre! Y empezamos a ver el programa. Nos vamos. No, hombre, todavía no. Está diciendo cuervo sí, cuervo sí, cuervo sí. No entiendo a la gente. Yo tampoco entiendo a la gente. No les ha gustado la sección, ahora les gusta el cuervo, es que esta gente no. Yo voy a contracorriente de todo el mundo. Sí, yo digo cuervo. ¡No! Dice RTR888 que si no fuera porque tiene clase el sábado, venía a vernos. No sé qué, o sea, quería vernos antes de este programa. Ahora dice, bueno, me voy a alejar. Ahora tengo, de repente tengo clase. De repente tengo amigos. Pues como Ramón. Vamos. En fin, bueno, chicos. Nos vamos, ¿no? Joder. Bob, dilo. Que no lo has dicho pero antes. Pero lo tengo que decir en silencio, no con la música. Bueno. Que jodan a todos. Vista que necesita un poco de mi amor. Yo no soy camarero, soy socorrista. Y mi misión es salvar tu corazón, que está en peligro.